Porque yo repito con C4 trigo y en mi nueva contribución lo traigo entonces con ese otro fenómeno que ya mencioné, nada menos que Rafael Pollo Brito. Les traigo unas canciones que del CD que hicieron juntos, que se llama De Repente, un disco de alta factura. La canción la acreditan como compuesta por Ana María Simón, C4 Trío, Leonardo Oporto y Rafael Pollo Brito. Ana María Simón Pazmiño es una locutora, presentadora de televisión, actriz de teatro, cine y televisión, venezolana, por supuesto. Nació en Maracaibo el 14 de septiembre de 1973 y se inició de pequeña en las tablas venezolanas. Estuvo en la radio con Luis Chataing en los inicios del Monstruo de la Mañana, así como también haciendo radio con Enrique Lazo y con Erika de la Vega. Más adelante incursionaría en el mundo de la televisión, animando, actuando e inclusive siendo la voz oficial de HBO Latinoamérica. Imagínate, tenemos en HBO a Iván Losher como voz masculina y Ana María como voz femenina. Ana María y el Pollo fueron pareja durante 12 años y tuvieron una separación que conmocionó a los círculos de amigos por ser una pareja de alto perfil. El Pollo Brito, nacido el 14 de noviembre de 1971, es un músico, cantautor, compositor, animador venezolano. Como ya les dije, su principal instrumento musical es el cuatro. Y por allá en el episodio 51 los traje con una canción de Armando Manzanero. Del C4 Trío, entonces ya hablamos, ya habló León. No nombró los integrantes. Yo había desarrollado un poco a Edgar Ramírez cuando les traje por allá una canción de Claro de Luna. Pero ahora, sobre la canción que nos ocupa, debo decirles que es una linda canción de amor, o tal vez de desamor. En todo caso, la frase de inicio: si te vas, no me digas nada, que mi alma aún no despierta de la noche. Márchate sin que se note. Se pudiese pedir eso para el que usurpa el gobierno en nuestro país, pero sin pedirle que no vuelva nunca. Pero vamos a escuchar la versión que les traigo. Disfruten. Si te vas, no me digas nada, que mi alma aún no despierta de la noche. Márchate sin que se note hasta que vuelvas. Si te vas, hazlo bien temprano y en silencio es lo más sano. ¿Y para qué curar en vano? El amor siempre regresa. Lo demás es pura ilusión, es recuperar la razón. No es otra verdad, es seguir con vida en una historia de amor. Si te vas, no me digas nada, que mi alma aún no despierta de la noche. Márchate sin que se note hasta que vuelva. Si te vas, no me digas nada, que mi alma aún no despierta de la noche. Márchate sin que se note hasta que vuelvas. Si te vas, hazlo bien temprano y en silencio es lo más sano. ¿Y para qué curar en vano? El amor siempre regresa. Lo demás es pura ilusión, es recuperar la razón. No es otra verdad, es seguir con vida en una historia de amor. Si te vas, no me digas nada, que mi alma aún no despierta de la noche. Márchate sin que se note hasta que vuelvas. Lo demás es pura ilusión, es recuperar la razón. No es otra verdad, es seguir con vida en una historia de amor. Si te vas, no me digas nada, que mi alma aún no despierta de la noche. Márchate sin que se note hasta que vuelva. Hasta que vuelva. Hasta que vuelva. Vitas Brenner fue un músico y compositor venezolano de origen alemán. Su familia emigró a Venezuela en 1949, cuando él tenía 3 años de edad. En Caracas comenzó una carrera como músico en los años 70 con la banda La Ofrenda, donde experimenta un crecimiento artístico enorme iniciando muy temprano. Su trabajo fue pionero con composiciones que combinan instrumentos eléctricos y electrónicos con instrumentos acústicos y piano, combinando rock sinfónico, música electrónica y temas tradicionales venezolanos. Brenner fue uno de los pioneros de la música experimental y electrónica venezolana de los 70 y 80, junto con Daniel Grau, Pablo Schneider, Miguel Ángel Fuster, Aldemaro Romero y su Onda Nueva, Jerry Whale y Vinicio Adames, entre otros. Grabó varios LP notables, entre los que se encuentran La Ofrenda de Vita, en 1973, Hermanos, de 1974, y Hayeche, de 1975, verdaderos hitos de la música electrónica y el rock progresivo venezolano. Vitas Brenner murió de un ataque al corazón en Salzburg, Austria, el 18 de marzo del 2004, a la edad de 57 años. Vitas ha sonado ya 4 veces en nuestro soundtrack de vida, presentado 3 de ellas por León y 1 por nuestro querido y recordado miembro fundador de este podcast, Ángel Luis Gómez, que por cierto cumplió años hace una semana, así que le dedico esta canción porque yo sé que a él le gustaba mucho Vitas. Y como no hay quinto malo, aquí se los traigo nuevamente en este especial de Venezuela Habla Cantando con el primer sencillo que tuve de él, Ofrenda de Miguel, tema incluido en su mejor álbum, La Ofrenda de Vitas, de 1973. Suéltala, Juancho. Thank you. Muchas gracias, Fernando, por traernos a Vitas Brenner nuevamente. Como tú dijiste, yo lo he traído en varias ocasiones y gran favorito de Ángel, definitivamente. Hablamos bastante y acudimos a numerosos conciertos y escuchamos su música en cantidad de veces. O sea que crecimos con la música de Vitas Brenner durante toda nuestra época, desde la universidad hasta su fallecimiento prácticamente. Buen recuerdo y buen homenaje que nos estás trayendo definitivamente. Yo voy a traer un grupo también de esos de esta época del siglo XXI, que de por sí no es un grupo que me gustó mucho, puesto que empezaron a hacer música basada, no basada, sino influida en el punk de los 80, pero ya después de los años 2000. Me parecía que estaban un poquito fuera de tiempo, pero la verdad que tenían una calidad sorprendente, y cuando hicieron el video, ese video sí me gustó, y ese es el tema que les voy a traer. Este es un grupo que se llama La Vida Bohème. Este es un grupo que se formó alrededor de los años del finales del 2006 y con mucha influencia de música, no solo punk, sino algo de salsa, reggae, música electrónica, y se hicieron famosos porque ganaron en el 2008 el Festival de Nuevas Bandas. Y más adelante estuvieron nominados para el Latin Grammy también, y ganaron, tuvieron su buen reconocimiento en ese certamen. La banda está integrada por Henry de Artenay, vocalista principal y guitarra, Rafael Pérez en el bajo, y Daniel de Sousa, guitarra y vocalista, y Sebastián Ayala en la batería. De verdad que el nombre de la banda no sé de dónde lo vinieron. Dicen que pudo haber venido de la ópera de Puccini, La Bohème, o de algún libro, La Vie de Bohème, de Henry Murger, que de ahí pudieron haber sacado este nombre, La Vida Bohemia. Los videos que hicieron definitivamente son geniales, son imperdibles. Y como les dije, hace unos años tuve la oportunidad de ver uno que presentaron antes de la película Gravity de Alfonso Cuarón, que era como una antesala para la película. Y ese videoclip fue dirigido por Carl Zittelmann y proyectado en varias salas venezolanas. Y además se mostró después en diferentes festivales, en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, México, Brasil. Sin duda es uno de los videos más importantes de la historia musical venezolana, y el video asemeja la técnica de los inicios de la animación por los colores y los trazos, recordando un poco a las primeras animaciones que hacía Walt Disney. La canción se llama Flamingo y es una oda a la resiliencia y al apoyo incondicional en tiempos de adversidad. La letra está impregnada de metáforas que evocan imágenes de lucha y superación, como el mar abierto y la montaña, que representan los desafíos y obstáculos que enfrentamos en la vida. La promesa de estar ahí con balsas y un millón de velas sugiere un compromiso profundo y una disposición a iluminarle el camino al ser querido, incluso en los momentos más oscuros. El estribillo "Tú eres mi calma" se repite a lo largo de la canción, subrayando la importancia de esa persona especial que brinda paz y estabilidad en medio del caos. Esta frase encapsula el núcleo emocional de la canción, destacando cómo el amor y el apoyo mutuo pueden ser un refugio en tiempos de turbulencia. La canción no habla solo de la relación entre dos personas, sino que también puede interpretarse como un llamado a la solidaridad y al apoyo comunitario en tiempos de crisis. La repetición de "Nunca te abandonaré" refuerza la idea de un compromiso inquebrantable, una promesa de estar presente y ser un pilar de fortaleza para aquellos que amamos. Escuchen este tema, maravillosas voces, de todos sus integrantes. Creo que especialmente a Juan le va a encantar este tema. Si no lo ha escuchado, tiene detalles y tiene cosas muy, muy hermosas. Creo que es uno de los mejores temas que se han grabado este siglo en lo que se refiere no a música folclórica, sino a música hecha en Venezuela, al rock venezolano. Así que los invito a escuchar Flamingo por el grupo La Vida Bohemia. Fantástica pieza y excelente contraste con la que voy a presentar a continuación. Es Golpe y Estribillo con Serenata Guayanesa. Serenata Guayanesa ha hablado con sus canciones por Venezuela en todo el mundo. Su trabajo de rescate y adaptación de canciones folclóricas de todas las regiones de Venezuela ya es oficialmente patrimonio cultural de la venezolanidad. Serenata Guayanesa ha sonado en nuestras producciones 5 veces individualmente, ¿no? 3 de ellas las traje yo, una vez León y una vez Fernando. La traigo por 4ª vez, porque de su extensísimo repertorio, quizá una de mis 3 canciones preferidas de ellos es Golpe y Estribillo. Forma parte de mi mundo musical desde que la escuché de su disco Serenata Guayanesa volumen 3 en casa de Juancho alrededor de fines de 1975 o comienzos de 1976. Ese disco es extraordinario, de cabo a rabo, del primer surco al último. Golpe y Estribillo está en el lado B y es su tercer surco. La van a escuchar a continuación aislada, pero si quieren pasar un muy buen rato escuchando, dándose un paseo auditivo por toda la geografía venezolana y sus distintos sonidos, escuchen ese disco. Dime quién se te murió. Si se te murió tu amante, no llores, ya aquí estoy yo. Anda vestida de luto. Dime quién se te murió. Si se te murió tu amante, no llores, ya aquí estoy yo. Si no estuviera tan ronco, yo les cantaría mejor. Cantaría mejor. Si no estuviera tan ronco, yo les cantaría mejor. Pero estoy acatarrado y me falta un palerrón. Si no estuviera tan ronco, yo les cantaría mejor. Que se venga el mundo abajo y que se convierte en abismo. A mí me importa muy poco, que a mí me importa lo mismo. Que se venga el mundo abajo y que se convierte en abismo. A mí me importa muy poco, que a mí me importa lo mismo. Con ganas de parrandear, para cantar golpe. cerezal. Me vine ayer de Cariaco con ganas de parrandear. Sí, José Miguel, muy buena, y mucho escuchamos serenata guayanesa, realmente uno favorito de siempre. Yo disfruto mucho ese golpe de estribillo, primero por el golpe, el tipo de cuatro, ¿no? Eso me suena mucho, me recuerda a esos tamunangues de Larense, que son tan de mi abuelo. Y claro, todo lo que tiene que ver con serenata. Los versos de esta canción me causan gracia, ¿no? Esos requiebros tan venezolanos, ese de andas vestida de luto, dime quién se te murió. Si se te murió tu amante, no llores, que aquí estoy yo. ¡Qué bueno! Muchas gracias por haberlo traído. Y vamos a cambiar un poco el tema. Les traigo alguien que también conocí recientemente, muy recientemente. Voy a traer una canción que se llama Tiempos de Cambio, de Miguel Siso. Miguel es uno de los cuatristas más importantes en este momento en Venezuela. Fue el primer lugar de la siembra del 4 del 2007. Entonces, fíjate lo que hace la mención antes. Estamos hablando de pura gente que viene de la siembra del 4 o que viene del sistema del maestro Abreu. Y Miguel ya se ha hecho acreedor de un Grammy por su disco Identidad como el mejor disco instrumental del 2018. Es impresionante verlo con su 4 de triple mango. Y tengo que confesar que me quedé con las ganas de verlo aquí en Cary cuando se presentó el año pasado. O sea que tenía algo que me impidió asistir porque tenía un compromiso. Entonces, del disco que mencioné, les traigo la canción Tiempo de Cambio, que es a mi gusto una manera de Miguel de pasarnos el mensaje que estamos en un tiempo difícil, en un momento difícil, y que vamos a tener que cambiar. Y la manera que utilizó es atípica. Usó un audio del maestro Arturo Uslar Pietri, donde nos exponía su visión sobre la necesidad de cambiar como país. Cuánto lamento no haber saltado muchos de los programas del maestro Uslar Pietri en mi adolescencia, aunque hay bastantes, varios de sus valores humanos, pero definitivamente pensando en el momento que vivimos y pensando en la necesidad que tiene nuestro país de tener un nivel educativo, un nivel cultural mucho más alto. Extraña a uno tener personas como el maestro en la televisión y no tener los bodrios que presenta actualmente. Así que vamos a disfrutar a Uslar Pietri y vamos a disfrutar sobre todo el 4 de Miguel Siso. A nosotros el petróleo y la riqueza transitoria nos enseñó la facilidad. Ha llegado, ojalá que venturosamente, porque podría serlo el tiempo de las dificultades. Y el tiempo de las dificultades es el tiempo en que los hombres tienen que dar la medida de su capacidad. Y ese tiempo ha llegado para Venezuela. La Venezuela que estamos enfrentando en este momento exige de cada venezolano el máximo de su capacidad, el máximo de su esfuerzo por hacer lo más que él pueda dentro de su medio, por modesto que sea. No importa el nivel, todos podemos ser excelentes en lo que hacemos. Thank you. Un Solo Pueblo es una agrupación musical venezolana formada en Caracas en 1976 que ejecuta géneros tradicionales como la parranda. Es uno de los grupos folclóricos más conocidos y celebrados del país, cuyo trabajo ha servido para rescatar y difundir mayormente la música venezolana, perdón, afro-venezolana. Su éxito a finales de los años 70 tuvo gran impacto en la aceptación generalizada de géneros autóctonos como el tambor y en el apoyo discográfico y proliferación de bandas similares a partir de los años 80. Generalmente el grupo está conformado por una veintena de miembros, entre los que han destacado Francisco Pacheco, Jesús Querales, Ismael Querales y Froilán Gil. En 1985 protagonizó un largometraje homónimo dirigido por Manuel de Pedro, que fue promocionado como la primera película musical venezolana. En 1996 la agrupación fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Congreso Nacional. Muchos de los temas de Un Solo Pueblo se han convertido en clásicos de la música folclórica de Venezuela, los cuales se caracterizan por el traspaso de la voz principal de un miembro a otro. A mediados de los años 80, la agrupación incluyó una sección de metales y crecieron influencias de géneros de otros países hispanos o caribeños. Sus canciones forman parte de un catálogo recopilado en todas las regiones del país, que también incluyen composiciones propias en géneros tradicionales. Los títulos más conocidos son Viva Venezuela, Woman del Cañao, Caracas, Caracas, La Matica y Botaste la Bola. Ha grabado una extensa discografía y recibido numerosos premios, 12 Meridiano de Oro, 8 Ronda, 3 Mara de Oro, 2 discos de platino, 1 disco de oro y han realizado 6 giras mundiales en vivo. Es un placer presentarles uno de sus mayores éxitos, incluido en su álbum La Música de un Solo Pueblo, volumen 4 de 1982, Viva Venezuela. Con ustedes, Un Solo Pueblo, debutando también hoy en nuestro soundtrack de vida. Pónchala, Juancho. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Gracias a la providencia, demos los venezolanos, que nos dio ese ser humano para nuestra independencia. Venezuela. nuestra memoria. Por eso lo recordamos y así lo dice la historia. Y que viva la parranda, maravilloso. Creo que te faltó mencionar María Dale Paleta, ¿no es? Esa creo que no la dijiste. Esa es otra de las parrandas famosas de un solo pueblo. Vamos a continuar. Vamos a bajarle un poquito también el ritmito, pero seguimos con algo sabroso. Aquí les voy a hablar de Prisca Dávila. Esta la conocí, a ella la conocí en un homenaje que se le hizo en la plaza del Museo de Bellas Artes a Vitas Brenner después de su fallecimiento. Ahí la presentó el maestro Jerry Weil haciendo una interpretación de uno de sus temas. Ella es una pianista, cantante y compositora caraqueña, quien durante estos últimos 20 años ha sacado al mercado 8 álbumes, 8 producciones discográficas, con las que no solo ha girado por toda Venezuela, sino que ha recorrido más de 10 países, además de ser, ella creo que ha estado hasta en Corea, en el sur Corea, uno de los países que se ha presentado. Ella ha sido directiva de SACBEN, locutora y productora de radio, directora de su propia academia de música, licenciada en historia de la Universidad Central de Venezuela, y además imagen de prestigiosos diseñadores de moda. Actualmente divide su tiempo entre su polifacética carrera al piano y su rol de madre. Prisca inició sus estudios de piano desde los 5 años y de la mano del conocido maestro Jerry Weil ha logrado deleitarnos con sus interpretaciones de nuestra música venezolana yaceada, siempre con mucha influencia del jazz, en importantes conciertos y festivales en muchas partes, ¿no? Obteniendo premios y reconocimientos. Con una técnica pianística segura y sin ornamentaciones sencillas, Prisca se sumerge en un Latin jazz altamente contagioso y con las raíces bien clavadas en su Venezuela. Ritmos tradicionales servidos con un swing potente, pero sin estridencias y con un gusto muy exquisito. De su estupendo álbum Piano en Canto Venezolano, volumen 2, del año 2009, yo les traigo El Catire, tema que muchos conocimos de cuando Aldemaro Romero nos trajo su famosa Onda Nueva ya a finales de la década de los 60. Aquí acompañan a Prisca Dávila el gran bajista Rodner Padilla, Gerardo López en la batería y Alexander Livinali en percusión. Conozcan y disfruten del talento de esta joven, Prisca Dávila. Adelante, Juan. Quirita, quirita, quicatire, quita, quirita, y no mire pa' todas las vueltas que da, que le saca la piedra cara. Carrerita de la pachiguire, cosa tremenda, catire, se cae, se vuelve a par, y el calzón con la teta roda. Doña, póngale reparo al muchachito, chiquitico, catire. Misia, búsquele acomodo a su niñito, mire que se va a dar una mata. Mire cómo salta el catire, míreme los brincos que da. Pienso que todavía está chiquito, que será más grande cara. Ese catirito va a volar. Mire cómo salta el catire, míreme los brincos que da. Pienso que todavía está chiquito, que será más grande cara. Ese catirito va a volar. Ese ese catirito va a volar. Chantica, niños que pinta chalique, pelo de alfañique y conserva quema, sombras se va billetero. Llegan los luceros, duerme, sueña el catirito con un muchachito, Pancho Mandefuá, Pancho Mandefuá. Quirita, quirita, quica, tire, quita, quirita, qui no mire pa' todas las vueltas que da, que le saca la piedra cara. Carrerita de la pachiquir, la cosa tremenda, catir, se cae, se vuelve a parar, y el calzón con la teja roda. Doña, póngale reparo al muchachito, chiquitico, carrerita. Misia, búsquele acomodo a su niñito, mire que se va a dar una mata. Mire cómo salta el catire, míreme los brincos que da. Eso que todavía está chiquito, que será más grande cara. Ese catirito va a volar. Mire cómo salta el catire, míreme los brincos que da. Eso que todavía está chiquito, que será más grande cara. Ese catirito va a volar. Ese catirito va a volar. Fantástico el talento de Prisca. Y tercer Gerardo que aparece en el programa de hoy. Es absolutamente increíble. No, seguro que no había aparecido ninguno en los 80 y pico de programas que llevamos antes y hoy aparecen tres de un golpe. Ese apodo de Catide me fue dado, y seguramente a ti también, León, no sé si a Fernando, desde muy pequeño y hasta mi adolescencia, y aún quizá un poco más tarde, en la temprana juventud, todavía hay algunos pequeños, hay unos queridos compañeros de trabajo antiguos que se refieren a mí como el catire. Saludos a él y ya perfecto. Más al punto, Aldemaro Romero la compuso inspirado en el comportamiento de un sobrino de otro gran músico venezolano, Luis Alfonso Larraín. El carajito era rubio y retravieso. Sucede que la sobrina de Luis Alfonso Larraín, Ana, mejor conocida como Anita, fue la directora del preescolar al que fue mi hijo Adrián, el Centro Infantil Vizcaya. Es una grata concatenación de recuerdos esta que me has traído con esta canción, León. Y paso entonces a hablar de la que presento a continuación, Fulía, de Soledad Bravo. Soledad, quien también ha venido a nuestro podcast en repetidas oportunidades, solía incluir en su repertorio muchas canciones de la negritud venezolana, tales como Fulías, Cantos del Pilón, de Velorio, etc. Las costas centrales y medio occidentales de Venezuela, los valles del Tuy, Aragua y Yaracuy, Barlovento, las zonas mineras de Guayana y las zonas perleras de Margarita y Cubagua, son lo que se puede llamar las zonas donde la negritud se estableció en tiempos después de 1700 y tanto. Soledad ha hablado con sus canciones cuatro veces en nuestros podcasts, dos veces invocada por Juancho, una por León, y esta sería la segunda vez que yo la presento. Soledad es alguien que, entre otras cosas, personifica la integración social de los inmigrantes que alguna vez hubo en Venezuela. Ella, como muchos de ustedes seguramente sabrán, nació en Logroño, en España, y se fue de muy chiquita a Venezuela, y allí, pues, es venezolana y sigue siéndolo. Traerla es reivindicar esa integración como un valor humano positivo. Muchos de los más de 8 millones de venezolanos que vivimos fuera de Venezuela la estamos experimentando al revés. Somos unos bendecidos. Oigamos este canto de raíces africanas que nos trae Soledad. Yo no sé qué tengo yo, corazón, que tengo el pecho maluco. Ay, corazón, que tengo el pecho maluco. Allá viene un corazón. Corazón bello, que tengo el pecho maluco. Allá viene un corazón. Será porque me comí, corazón, las alas de un pataruco. Ay, corazón, las alas de un pataruco. Allá viene un corazón. Corazón bello, las alas de un pataruco. Allá viene un corazón. A la una canta el guapo corazón y a las dos canta el cobarde. Ay, corazón, y a las dos canta el cobarde. Allá viene un corazón. Bello y a las dos canta el cobarde. Allá viene un corazón. Y yo cantaré a las tres, corazón, por haber llegado tarde. Ay, corazón, por haber llegado tarde. Allá viene un corazón. Corazón bello, por haber llegado tarde. Allá viene un corazón. Gracias, José Miguel, por ese canto y por esta canción, y definitivamente esta vez de la negritud de Venezuela. Y fíjate que me lo pensé cuando estabas en tu comentario sobre el catire. En una oportunidad estaba la gorda haciendo una pasantía por allá por Higuerote, pero Higuerote adentro, y yo fui a visitarla, a pasar el fin de semana, a buscarla el fin de semana, y llegué el viernes directo al dispensario donde estaba trabajando. Y toqué la puerta y me salió una señora, una morena, pero esa morena, pero retinta, pues, ¿no? O sea, Coca-Cola. Y me pregunta qué necesito y le explico qué es lo que necesito, que a quién vengo a buscar. Y ella va y entra y dice, la llama y le dice, doctora Ana, aquí afuera está un catire. Aquí afuera la está buscando un catire. Y entonces, sí, yo sé que posiblemente el león y tú, por los pelitos rubios, eran catire. Pero depende en dónde, depende en dónde. Hay sitios en Venezuela donde uno es catire también. Señor, por cierto, en México puedes aplicar lo mismo con güero, ¿eh? La misma cosa, ¿eh, pagüerito? Pagüerito, así es. Entonces, me acordé con tu versión, con tu comentario. Pero bueno, les traigo ahora una canción. Fíjense que yo te traigo canciones de todos lados, ¿no? Algunas un poquito políticas. Pero ahora quiero traerle otra canción hermosísima. Y no podía dejar de incluir una canción de mi Orfeón Universitario, acompañado magistralmente por los virtuosos de El Cuarteto. De ese disco que tiene un nombre muy acertado, Fusión Mágica, escogí una canción que siempre me pone a pensar en Venezuela, criollísima, por las imágenes que hay en esa canción. Es una canción que tomó la letra de Luis Alfredo Laguna, ese músico y compositor venezolano que nació en mayo del 26 y falleció en agosto del 84 en su casa en Maracay, complicaciones del diabetes. Nació en la pequeña ciudad de Guacara, en el estado Carabobo, y su familia se mudó muy temprano a Maracay, donde creció y comenzó su educación, siendo principalmente un autodidacta. Fue un guitarrista de muchas dotes y un compositor prolífico, permitiéndose crear un estilo distintivo usando sus propias armonías y ritmo en la melodía de sus piezas. Fue compositor de importantes valses y joropos, pero tuvo una gran predilección por el merengue caraqueño. Es por eso que muchas de sus canciones entraron en la lista de las que tocamos aquí con nuestro amigo de Interludio, como Golosinas Criollas, El Saltarín, El Tramao, Mi Merengue y Un Heladero con Clase. Pero clase aparte es la canción que les traigo, en la cual participó Henry Martínez componiendo la música. Criollísima es una bellísima canción de las cuales hemos hecho nosotros aquí en Houston dos buenas versiones. Pero la que les traigo es magistral. Definitivamente les subo uno el ánimo con tanta belleza. Disfruten al Orfeo. Lucen como dos manantiales de miel tus labios, en tu piel morena, mujer, tan fresca como la manzana. Siento tu elegante andar, tu pelo libre como el viento se ve, tu ser igual al color del café. Calles es una canción del músico ítalo-venezolano Giordano. Fue el primer sencillo lanzado de su sexto álbum De Sol a Sol. Grabada en 1992, está dedicada a la situación política y económica de Venezuela durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez. El título de la canción fue adoptado por Yves Saint Martínez para la telenovela homónima, considerada como una de las más exitosas de la televisión venezolana. En agosto del 2014, Giordano manifestó textualmente: "Ojalá, como dije en una oportunidad, no me digan más nunca que vigente está la letra". Pues lamentablemente Giordano sigue más vigente que nunca. Por estas calles es una telenovela venezolana producida por el canal RCTV, creada originalmente por Yves Saint Martínez. Se emitió en dicho canal a las 9 de la noche durante los años entre 1992 y 1994. En un primer momento, los protagonistas fueron interpretados por María Alejandra Martín y Haroldo Betancourt, pero la mayor popularidad de la pareja interpretada por Franklin Virgües y Gladys Ibarra llevó a que se dedicara una mayor parte de la trama a ellos. Originalmente la novela se llamaría Eva Marina, pero su nombre se cambió a partir de la canción homónima Por estas calles del artista Jordano. Es considerada una de las novelas venezolanas más exitosas de todos los tiempos y ha marcado una era en la televisión y la cultura nacional. El argumento de Por estas calles gira en torno al contexto social venezolano, mostrando las dificultades de la vida durante la crisis. El personaje Eudomar Santos, frente a los problemas y soluciones, menciona siempre su popular frase: como vaya viniendo, vamos viendo. La actriz Carlota Sosa afirma que era una novela que iba con la realidad diaria de lo que ocurría en el país. Con ella se creó el género de ruptura, donde se trató de hacer una novela que no fuera exclusivamente rosa. Como parte del elenco estelar están Gladys Ibarra como la negra Eloína, Franklin Virgües como Eudomar Santos, Roberto Lamarca como el doctor Valerio, María Alejandra Martín como la maestra Eurídice, Héctor Maestrón como el corrupto gobernador y Carlota Sosa como la amante del gobernador. Lamentablemente, hace un par de días, en la noche del miércoles 11 de septiembre de este año 2024, falleció de un infarto en Caracas Ibsen Martínez, a pesar de tener muchos años viviendo en Bogotá, Colombia. El gran José Ignacio Cabrujas lo tenía en muy alta estima. Era un buen escritor y articulista. Como libretista de TV hizo varias telenovelas, siendo obviamente la más famosa de ellas Por estas calles. Descansa en paz, Ibsen. Con ustedes Jordano, quien por cierto también suena por quinta vez en nuestro soundtrack de vida con su clásico de 1992, Por estas calles. Hoy por hoy, más vigente que nunca. Ruédala, Juancho. Por estas calles la compasión ya no aparece, y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía. Y cada vez que asomaba el rostro se le reía. Por eso cuídate de las esquinas. No te distraigas cuando caminas. Yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas. No te distraigas cuando caminas. Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por estas calles hay tantos pillos y malhechores. Y en eso sí que no importan credo, raza o colores. Te la juegas si andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza. Que andan de cuello blanco son los peores, porque además de quemarte se hacen llamar señores. Tienen amigos en altos cargos muy influyentes, y hay algunos que hasta se lanzan pa' presidente. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida. Muchas gracias, Fernando, por este recuerdo. No seguí en la novela, pero indudablemente todos los que estuvimos en Venezuela en esos años conocimos el tema, conocimos lo increíble y lo famosa y cómo paralizaba muchas casas para ver episodio por episodio. Quizás algún día alguien llevará al cine la vida de Laura Guevara. No, que quizás no, pero puede ser. Es una destacada cantautora caraqueña que ha tejido su historia musical con notas de pasión y de resistencia. Ella actualmente está radicada en México. Su travesía musical se fusiona con la experiencia de y la supervivencia migratoria. Ya tiene 6 años radicada en México. Es cantautora independiente y migrante, lo que conlleva un doble esfuerzo en su intento por abrirse su propio camino y mantenerse en la carrera musical. Sus temas por lo general son folk urbano o lo que llaman pop, pop latinoamericano indie o pop folk alternativo, como quieran llamarlo, pero la etiqueta de latinoamericano es definitivamente muy importante en su música. El baile, la voz, la ternura, y los mensajes en sus canciones demuestran que es una cantautora muy versátil, comprometida con su crecimiento personal, pero a la vez con la justicia social. Hoy tiene 30 años de edad, luce una madurez vocal y musical que ya dejó atrás a aquella adolescente que solía cantar en los vagones del metro de su natal Caracas. Nadie sabe si algún día Laura Guevara será una artista trendy que agote entradas en estadios. Lo que sí está claro es que sabe escribir, componer y cantar. Aunque la música no puede curar el pecho de un joven víctima de la represión, ni mucho menos evitará que a millones de niñas y adolescentes en el mundo las violen o comercien con ellas, sí puede mejorar e incluso salvar algunas vidas, así sea la de ella misma. Hoy vamos a escucharla interpretando el tema Acidito de Adelis Freites, un muy respetado músico larense, quien en el año 2020 nos dejó y a quien recordamos como el fundador de la destacada agrupación Carota, Yema, Ñema y Tajá. Con este tema despido mi participación en este programa, que definitivamente increíble lo que estamos escuchando. Adelante, Juan. Y me noche mientras pasaba el desvelo, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el desvelo, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor. No se me olvide el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor, no se me olvide el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya estás sola, flor azul, y se le cae de la mano, acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mí. Para presentar mi última propuesta en el programa de hoy, vuelvo al comienzo. Esta canción que presentaré, al igual que la presenté por primera oportunidad, están indisolublemente unidas a mis recuerdos del colegio de mi primaria y de sus actos culturales, que por cierto ocurrían con bastante frecuencia. Sombra en los Médanos la cantaba siempre el coro del colegio, y aunque yo no formaba parte de él, sí lo presentaba y asistía a todos sus ensayos. Una forma también de escaquearme de clases, como se dice aquí en España, de jubilarme, de no estar en clase. Así que terminé aprendiéndome la letra íntera y a veces cantándola con el coro. Es un vals venezolano, Sombra en los Médanos, compuesto por un falconiano de la Vela de Coro específicamente, un lugar señalado en Venezuela porque es el sitio donde se hizo por primera vez en tierra propia lo que hoy es nuestra bandera. Su autor fue Rafael Sánchez López, un joven maestro de escuela que parece haber vivido toda su corta vida en la Vela de Coro y donde fundó y dirigió una escuela para niños para las clases más humildes. Estamos hablando de fines de los años 30 y comienzos de los 40 del siglo pasado. Rafael Sánchez vivió solamente 30 años, pero dejó un vivo recuerdo en su pueblo natal, por la escuela y en todo el país por este valse que creo que puede representar a todo el estado Falcón, por su accidente geográfico más singular, los Médanos. Esas dunas errantes que tapan y destapan cuanto camino haya intentado el hombre hacia la península de Paraguaná. Habla entonces el estado Falcón bajo el claror de la luna. Distantes paisajes surge un concierto de besos. Es el mar que con su oleaje viene a la playa a besar. Bajo el claror de la luna, sobre las tibias arenas, entre cardones y dunas, un chuchube modula un cantar. De otros distantes paisajes surge un concierto de besos. Es el mar que con su oleaje viene a la playa a besar. Los cujíes lloran de dolor, de mi vida mustia de esperar las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar. Y en la ruta que marca el destino, sobre las arenas que esperan camino, dolorosamente se alarga mi sombra sobre el Medanar. Los cubíes lloran de dolor, de mi vida mustia de esperar las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar. Y en la la ruta que marca el destino sobre las arenas que esperan camino. Dolorosamente se alarga mi sombra sobre el medanar. Cujíes lloran de dolor, de mi vida mustia de esperar, las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar. En la ruta que marca el destino sobre las arenas que espera el camino, dolorosamente se alarga mi sombra sobre el medanar. Los cujíes lloran de dolor, de mi vida mustia de esperar, las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar. Y en la ruta que marca el destino sobre las arenas que esperan camino, dolorosamente se alarga mi sombra sobre el medanar. Alejandro Silva, conocido en el ambiente musical como Nano, nació el 12 de marzo de 1966 en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Hijo de Héctor Silva Narváez y Aide Vega Jiménez, y desde pequeño demostró valiosas cualidades para el arte musical. Se gradúa en la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo en la carrera de licenciatura en música, mención educación, en 1996. En su adolescencia, su calidad como músico instrumentista lo lleva a participar en innumerables festivales y actividades artísticas en toda la COL, conocido como Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Es decir, COL es la abreviación de Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Y Maracaibo, por supuesto. Ha participado en innumerables grabaciones como bajista, pianista, tecladista, reglista, percusionista, timbal, tambora, charrasca, maraca y trompeta con variados grupos musicales de Venezuela. Alejandro Nano Silva es el responsable de componer canciones como El Buzo, Sabia Venezuela, Si Fuera Tú, Bailo Conmigo, Trastornado, Confusión, entre otros temas que han incluido en las producciones de Guaco del año 2000. En esa conversación guaquera nos contó mucho de los detalles detrás de las composiciones y su manera de hacer las canciones que se convirtieron en parte del repertorio de la Superbanda de Venezuela. Escuchemos a continuación una gaita muy reciente, cuya creación intelectual es de María Corina Machado. Letra y música de Nano Silva, cantan Alex Silva y Ricardo Aguirre Jr., Orlando Cardoso en el 4, Guillermo Carroz en la charrasca, Pokémon Ferrer en las tamboras y tumbadoras, y en los arreglos, piano, bajo y dirección, Nano Silva. El grupo se llama Gaiteando con Nano. La mezcla y máster también a cargo de él fue grabado en Houston, Texas, vecindad de donde vive actualmente Juancho. Por cierto, Juancho, yo creo que él vive en Katy, y como ustedes ambos están en el ámbito musical, a lo mejor hasta los conocen. Es un placer para mí cerrar mi presentación en el episodio de hoy con Échenle Bola, a cargo de Gaiteando con Nano, en una primicia de nuestro soundtrack de vida. Suéltala, Juancho. Por ahí hay gente que dice que en 3 semanas ya pueden haber impreso actas falsas, ¿verdad? Ojalá, échenle bola, imprimir. Échenle bola, muestre las altas, es lo que pide el mundo entero. Nosotros la mostramos primero, y es así que tiene la fuente exacta. Échenle bola, muestre las altas, para que brille lo verdadero. Échenle bolas, muestre las altas, es lo que pide el mundo entero. Nosotros la mostramos primero, y es así que tiene la cuenta exacta. Échenle bola, muestre la santa, para que brille lo verdadero. Échenle bola. Exacto. échenle mora, muestren las santas para que brille lo verdadero, échenle mora. Tic-tac, tic-tac, muestren las santas, es lo que pide el mundo entero, nosotros la mostramos primero, esa sí tiene la cuenta exacta, échenle mora, muestren las santas para que brille lo verdadero, para que brille la verdad. Échenle bola, muestren las actas para que vuelva la libertad. Eso. Que se respete la voluntad de Venezuela que hoy se levanta. Échenle bolas, muestren las actas porque esto no tiene vuelta atrás. Hasta el final es hasta el final, ya Venezuela no se retracta. Échenle hasta bola, el final. Muestren las actas, es lo que pide el mundo entero. Sí, señor. Nosotros la mostramos primero, y esa sí tiene la muerte exacta. Échenle bola, muestren las actas para que brille lo verdadero. Estamos esperando. Muestren las actas, es lo que pide el mundo entero. Nosotros la mostramos primero, y esa sí tiene la cuenta exacta. Échenle bola, muestren las actas para que brille lo verdadero. Las actas, las actas. Échenle bola, muestren las actas. Pues no se cala toda esta farsa. Échenle bola, muestren las actas, es lo que pide el mundo entero. Nosotros la mostramos primero. Claro. Esa sí tiene la cuenta exacta. Échenle bola, muestren las actas para que brille lo verdadero. Échenle bolas. Acta mata sentencia. Muestren las actas, es lo que pide el mundo entero. Nosotros la mostramos primero. Esa sí tiene la cuenta exacta. Échenle bola, muestren las actas para que brille lo verdadero. Así es, Fernando. Gracias por traer a Nano. Nano vive en Katy. De hecho, yo creo que fue grabada en Katy, pero dijeron Houston. Nano ha participado participó en uno de los actos que hicimos, una de las presentaciones que hicimos con el Houston Hispanic Choir, donde necesitábamos un percusionista, y entonces ahí tocó el tambor y tocó furruco. Pues hicimos algunos aguinaldos y está también con la Academia de Cuatro. Con quien colaboramos en ese entonces. Sí, es buen amigo. Y bueno, ya estamos llegando al final, o estamos por cerrar ya nuestro episodio, pero antes vamos a hablar un poquitico sobre qué vamos a grabar como episodio número 86. Dime, Fernando, ¿qué se te ocurre? Bueno, luego de este paseo por las esperanzas y los nuevos días y buenos sentimientos, pues yo me voy a ir de nuevo al 69, que es un año muy importante, 1969. Mi propuesta anterior fue Woodstock. Ahora quiero dedicarle un episodio a los álbumes de 1969, ya que, como les digo, pues muchos grupos iban desapareciendo y muchos iban apareciendo. Y creo que siempre los años finales de décadas, sobre todo en el siglo XX, siempre fueron importantes en música. Entonces creo que nuestro ciclo de álbumes por año empezó en el 70. Creo que deberíamos celebrar los 55 años del 69 antes que se nos ponga más viejo. Igual que nosotros, ¿no? Porque esa es la edad, por lo menos esa es la edad que cumplo yo próximamente a principios del año que viene. Así que creo que deberíamos homenajear, y hay mucho material todavía del 69 que no ha sonado. ¿Qué les parece? Usted manda. Así es, me parece bien. Claro, siempre que haya material, excelente. Claro. Material hay. Y le un doy año un fabuloso. Claro. Muchas gracias. Siempre muy bueno. Gracias, Fernando. Yo sí creo que uno no se pone viejo, uno se pone más experimentado. Esa es mi opinión. Muy buena. Te despide, Fer. Sí, cómo no. Bueno, Juancho, me encantó esto. No sonó pasillaneando, pero estuvimos pasillaneando en todo este episodio con música de todas las décadas y de todos los colores y de todos los sabores, ¿no? Y letras muy, muy, muy conveniente el tema para lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento, pues. Y la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Entonces, me encantó participar en ello. Gracias por sus contribuciones. Como siempre repito, pues siempre aprendo mucho de ustedes, lo que proponen, y siempre me entero de una cantidad de cosas investigando en estos episodios. Así que muchas gracias. Un abrazo para Juancho como anfitrión y para León y JM por su participación. A los escuchas, gracias por estar ahí siempre. Nos escuchamos en el próximo y que Dios me los bendiga a todos. Gracias, Fer. Gracias. Bueno, seguimos entonces con León, con las despedidas. Bueno, sí, muy, ya lo dijo todo Fernando, estoy muy satisfecho y muy contento en este programa muy oportuno. De verdad que es, refleja mucho el sentir que tenemos todos y alimenta un poco el alma y nos da fuerzas y nos da mucha, nos impacta, nos da mucha emoción escuchar estos temas en un solo programa, tenerlo todo junto y con bellos mensajes. Así que, bueno, es un bello ejemplo de lo que la música venezolana ha llegado a ser, hasta dónde ha sido su alcance, y hay tantas cosas que hay para poner que, bueno, hay para hacer varios programas parecidos. Muchas gracias por haber presentado esta propuesta, Juan, y bueno, para ti, para Fernando nuevamente y para José Miguel, muchas gracias por acompañarme en este programa y a los que escucharon este programa, realmente espero que lo hayan disfrutado y les haya encantado lo que hayan escuchado en el mismo. Será hasta la próxima oportunidad. Gracias, León. Ahora estamos pendientes. José Miguel, tu turno. Venezuela cuando ríe, cuando ama, cuando sufre, cuando llora y cuando se enrabieta y se lanza hacia el frente, suele hacerlo cantando. Aquí hemos escuchado algunos muy buenos ejemplos de ello. Muchas gracias, Juancho, por tu propuesta. Fer, León, por lo que trajeron y han comentado en el programa. Y especialmente muchas gracias a ti, querido escucha, por regalarnos tu tiempo y tus comentarios. Nos hablamos en la próxima. Gracias, José Miguel. Sí, efectivamente, nos toca despedirnos. Yo creo que tenemos un buen conjunto de canciones que hemos traído que pasan ese mensaje de esperanza para todos los que nos escuchan, donde compartimos cosas bonitas, donde compartimos la resiliencia que tenemos los venezolanos y esa facilidad que tenemos de cantar siempre. No importa por dónde estemos pasando, siempre hay la oportunidad de cantar y siempre hay la oportunidad de estar con buen ánimo. Y los venezolanos tenemos dos maneras de cerrar nuestros actos formales, sea de fiesta o sea de protesta. El alma llanera para las fiestas y el himno nacional, el Gloria al Bravo Pueblo, para todo lo demás. Y vamos a escucharlas en una versión de lujo, producto del virtuosismo de nuestra Gabriela Montero, quien nació en Caracas el 10 de mayo de 1970 y quien es una pianista y compositora de reconocimiento internacional. Destaca por sus improvisaciones sobre melodía, desde populares hasta clásicas. Montero ejecutó su primera interpretación en público a los 3 años. A los 8 años realizó su primer concierto debut con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por el maestro José Antonio Abreu. Además de su extensa reputación como recuperadora del arte de la improvisación, que se perdió en la música artista a lo largo del siglo XIX, es considerada una gran pianista dentro del repertorio clásico, romántico y de principios del siglo XX. También colabora frecuentemente con la pianista argentina Marta Algerich y el celista francés Gauthier Capcom. Su agenda de conciertos la lleva a las mejores salas y se presenta como solista en grandes orquestas del mundo. Sus discos en el sello EMI ha ganado galardones como el Echo Praise en Alemania y fue nominada a un Grammy americano por su disco Baroque. De esas sesiones de improvisación que sube a YouTube y como parte de una serie que hizo en el pasado para protestar en base a improvisaciones sobre temas del himno nacional, les traigo una versión que combina el alma llanera con el Gloria al Bravo Pueblo. Vamos entonces a despedir nuestro programa, queridos oyentes, esperándolos para el próximo, mandándoles todo nuestro cariño, mandándoles nuestra solidaridad y todo el amor. Y siempre con la esperanza de que podamos llegar hasta el final. Disfrútela y nos escuchamos en el próximo episodio.